Zootecnia y el Semillero de Investigación Juego invitan a todos los estudiantes de la escuela a participar de la primera convocatoria denominada Ingresemos al Juego. Con ella, se espera incluir jóvenes investigadores y propuestas novedosas al Semillero de Investigación. Nuestro objetivo, participar con un gran número de propuestas en los eventos que la Red Colombiana de Semilleros de Investigación organiza a nivel local, departamental, nacional e internacional, así como fortalecer los procesos de apoyo a la docencia de investigación que se proponen en la escuela. Para participar, debes diligenciar los formatos de inscripción y presentación de la propuesta disponibles en www.unipaz.edu.co/juego/ingresemosaljuego.com antes del 10 de diciembre del presente año. Los resultados se publicarán en el blog del semillero y estarán disponibles desde el 10 hasta el 15 de enero de 2012. ¡Anímate! Ingresando al juego de la investigación, conocerás a Colombia y fortalecerás tu espíritu.